Desde Cráneo de Mente, junto con el Rimas, desde la ciudad de Puebla, con dedicación especial para Fermello Gangsta. Eres pura mamada. Mira quién trae la rima fina que lastima. Tu música lo peor, es una gran porquería. Y ahora ven de mente muriéndose de risa. Tu reggaetón fue creado pa' pendejos mariquitas con retraso mental. Son un asco con tus rimas. Eres otro error del puto laboratorio. Te sepulto con rimas o con plomo, soy el loco. No ha puesto atención a toda esta mierda. Y las viejas mensas se menean como pendejas que les gusta la manguera y le llaman que perrea. Firme yo gastar otra zorra que se expresa y tira mierda que después el mismo tragará. Estúpidas canciones no tienen creatividad y los pendejos ni su país saben pronunciar. Sus letras hablan de misma puta enfermedad. Es verdad, no es mentira y todavía las niñas no han puesto atención a sus líricas de marica. Yo les llamo cagada. Pa' los oídos, la hermana de Yugantar perrea en el piso. Su mamá sonreando seguro y no es mito. Eres otro experimento genético anormal. Tus estúpidas canciones náuseas me dan. Tu opinión me importa poco, te voy a defecar. Traperillo down, desde Puebla pa' Mexicali va. Y sa, sa, dale sa, sa, ja, ja, ja, ja. Daddy Yankee, Don Omar, tus profesores down y dan lástima. ¿Por dónde van? Y su bling bling, ¿qué pendeja es esa? Da lo mismo si se pusiera cualquier otra mierda. No me importa si un día ya no despiertan o si es un fracaso termina en pulir mangueras. Hijos de perra, reggaetón de cagada. Espero cuando mueran se lleven sus mamadas. Sus fans y sus zorras, familias mal formadas. No es rabia, solo es preso y peso en la jugada. Presten sus hermanas pa' usarlas y tirarlas. Mamones, digan lo que digan, son ratones en jaula. Porque no callan o se meten un balazo. Pídanme el favor y con gusto yo disparo. Yo disparo en su cráneo porque vengo amenazando. Siempre traigo alto rango cuando ando yo rimando. El perro callejero, el violento de la 16, represento aquí. El cráneo y el Rimas se la llevan de las paras. Todo el reggaetón chupa bola, chupa verga. Firme yo Gangstar, querías una reta. Pa' que maricón si ya estás en venta. Pa' que vengas y llores, puto hijo de perra. El cráneo y el Rimas se la llevan de las paras. Todo el reggaetón chupa bola, chupa verga. Firme yo Gangstar, querías una reta. Pa' que maricón si ya estás en venta. Pa' que vengas y llores, puto hijo de perra. El cráneo y el Rimas se la llevan de las paras. Todo el reggaetón chupa bola, chupa verga. Firme yo Gangstar, querías una reta. Pa' que maricón si ya estás en venta. Pa' que vengas y llores, puto hijo de perra. Yo, bola de pendejo, has venido insultando este género, el hip hop, esperando a que te reten. Estos dos dementes desde Puebla van a darte muerte. Y se arrimas con sus letras, arsenales que te vuelan la puta cabeza. Mexicali junto con sus temas me los paso por la punta de mi verga. Y es que se me quema la puta tatema cuando escuchas paso rapeadores con el sello de una mierda. Ni siquiera vas dejando huella porque te evaporo del planeta. Soy la goma de tu letra pa' que aprendas fundadores que terminan con facetas. Dentro de tus penas caben mis pecados, adaptado para ser parásito, enfocado y desquiciado. No, no, es la muerte con mis cuadruplos. Vas a ser juzgado con tus actos. Me vomito sobre todas esas putas letras de tu boca. A capela son mis notas, inspirado para provocar problemas como droga. Eres una perra promoviendo rey de mierda. Y te dices que rapeas dentro de mis mezclas. El chico de España te revienta. ¿Qué pensabas? Te inspiras escuchando tus profetas. David Yankee con un fardo, ese es tu poema. Soy el Rimas simplemente por mis letras. Tu maestro de la talla de Tocay solamente es una muestra. Pues impuse un estilo que te deja sin esquema. ¿Quieres uno de mis temas? No lo creo. Gracias a las putas que me quieren acostado dentro de sus piernas. Pa' que sepas el estilo moldeado por las manos de cabareteras. Con certezas a mi lado para promoverlas. Te das cuenta, doble H sin ausencia. Nunca cambiará. Ya que escribo con el micro de un poeta. Sin profetas en las calles, miles de raperos han caído por mis arsenales. Fundadores en varios lugares. Un estilo abominable, tan caliente que derrite los glaciales. Pero firme como las murallas de las antiguas ciudades. Simplemente esas rimas con su arte. El cráneo y el Rimas se la llevan de las paras. Todo el reggaetón chupa bola, chupa verga. Firme yo Gangstar, querías una reta. Pa' que maricón si ya estás en venta. Pa' que vengas y llores, puto hijo de perra. El cráneo y el Rimas se la llevan de las Parazos del reggaetón, chupa bola, chupa verga. Firme de un gangstar, querías una reta. Pa' que maricón si ya estás en venta. Pa' que vengas y llores tu hijo de perra. El cráneo y el rima se la lleva en relax. Parazos del reggaetón, chupa bola, chupa verga. Firme de un gangstar, querías una reta. Pa' que maricón si ya estás en venta. Pa' que vengas y llores tu hijo de perra.